Capítulo 17. ¿Cómo se prueba la profecía? Compruébalos por palabra. Cualquier profecía que vaya en contra de la palabra escrita debe ser rechazada. Dios nunca contradecirá su propia palabra escrita. La palabra de Dios perdurará para siempre. Al examinar una profecía, no debemos sacar un versículo fuera de contexto para demostrar que la profecía es cierta. La profecía debe ser consistente con toda la enseñanza de la palabra de Dios. Si la Biblia no dice nada sobre el tema específico de la profecía, entonces debemos asegurarnos de que no haya nada en las Escrituras que diga lo contrario. He escuchado a personas profetizar que Dios entiende las dificultades por las que está pasando en el matrimonio y cuánto tiempo y paciencia ha sufrido y que ahora los está liberando para que puedan divorciarse de su cónyuge. La Biblia dice que Dios odia el divorcio, por lo que esta profecía no resistirá la prueba de las Escrituras y debe ser rechazada. Siempre que una profecía contradice la Biblia, no pasa la prueba y no es una profecía verdadera. Pero ¿qué pasa si la Biblia no dice nada sobre el tema profetizado? La gente me ha dicho que si no hay enseñanza en la Biblia acerca de lo profetizado, una profecía debe ser falsa. La pregunta no es si la Biblia habla sobre el tema que fue profetizado, sino si la profecía contradice las Escrituras. A esta gente le digo que la Biblia tampoco dice nada sobre automóviles, aviones y lavavajillas, por lo tanto, tendrían que rechazar estas cosas y lavar su ropa a mano y caminar en lugar de conducir o volar. La profecía no pretende causar miedo. Ya hemos visto que la profecía se da para edificación, estímulo y consuelo. Por lo tanto, la profecía nunca debería asustar a la gente. Incluso si Dios nos advirtiera a través de la profecía, la esperanza y la fe estarían ahí y no causarían miedo. El temor de Dios es un temor saludable que nos acercará más a Él y provocará arrepentimiento y cambio en nuestras vidas. El enemigo actúa en el ámbito del miedo y controla a las personas a través del miedo. Dios es amor y obra en el ámbito del amor. Creo firmemente que Dios disciplina a sus hijos y que todos los hijos sabios y maduros de Dios buscarán continuamente su disciplina y buscarán sabiduría para responder adecuadamente a su disciplina. Esta ha sido mi oración constante desde que era adolescente y será mi oración hasta el día de mi muerte. Sin embargo, el propósito de la profecía no es traer disciplina a la iglesia. El padre disciplina a sus hijos y Dios ha confiado la disciplina al liderazgo de la iglesia local, no al don de profecía. Muchas veces he visto a personas hacer mal uso de la profecía al corregir públicamente a otras personas, haciéndolas sentir mal y asustadas. No creo que esto sea profecía bíblica, sino que proviene de la carne. La profecía no debe juzgarse según la carne. A veces Dios nos dirá algo que va en contra de nuestras capacidades o deseos naturales. No debemos juzgar una profecía basándonos en si podemos imaginar que se cumplirá o no. Dios quiere que caminemos con su fuerza, no con la nuestra. Algunas cosas que Dios me había hablado mediante profecía parecían imposibles de cumplir. Cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, era humanamente imposible. A lo largo de la Biblia vemos que a Dios le encanta usar vasos débiles para cumplir sus propósitos. Vemos una y otra vez que donde las cosas eran imposibles desde una perspectiva humana, comenzaron las posibilidades de Dios. Esta es la vida de fe a la que Dios nos ha llamado. Siempre debemos recordar que nada es imposible para Dios, la prueba no es si sentimos que la profecía puede cumplirse en nuestras vidas. Juzga desde tu mente. Probamos la profecía en nuestra mente, no en nuestra alma. El Espíritu de Dios habita en nosotros y Él dará testimonio a nuestro espíritu, ya sea que la palabra que fue dicha sea de Dios o no. Si sientes un sentimiento malo y opresivo en tu mente, simplemente deja la profecía a un lado. Si sientes en tu mente que la palabra está equivocada o no tienes paz al respecto, déjala a un lado. A veces la gente compara una palabra profética con la Biblia y nada la contradice. No tienen ningún consentimiento en sus mentes, pero tampoco sienten nada en contra y no saben si proviene de Dios o no. En este caso, lo mejor es dejarlo de lado y pedirle a Dios confirmación. La Biblia dice que con dos o tres testigos se decidirá todo. 2 Corintios 13, 1, no es una señal de debilidad o falta de fe pedirle a Dios que confirme su palabra cuando no estamos seguros. Dios ama a sus hijos, y si le pedimos con un corazón sincero que nos muestre si la profecía es suya o no, estará más que feliz de hacerlo. Muchas veces cuando he enseñado esto, la gente me ha dicho que ellos también recibieron la misma profecía de otra persona que no sabía nada al respecto. Dejemos que los líderes elegidos por Dios prueben la palabra si no estamos seguros de si una profecía es de Dios después de probarla con la Biblia y en nuestras mentes, debemos hablar con los líderes que Dios ha puesto en nuestras vidas. A menudo Dios les dará sabiduría sobrenatural y verán cosas que nosotros no podemos ver. Lo importante es que seamos humildes y enseñables. Dios desea que tengamos relaciones de pacto unos con otros, y ha proporcionado estructura y autoridad en la Iglesia por una buena razón. Cuando una profecía pasa la prueba. Si hemos probado la profecía y sabemos que realmente es una palabra de Dios, entonces no debemos permitir que el enemigo nos la robe y nos traiga dudas en tiempos difíciles. La profecía no debe ser probada por las circunstancias en tiempos difíciles, sino de las maneras que acabamos de mencionar. Cuando Dios habla, siempre quiere que sus promesas y palabras se cumplan para nosotros. Pero debemos aprender a cooperar con Dios y sus propósitos para que su voluntad y sus promesas se cumplan. Cuando comencé a plantar iglesias y ministrar proféticamente hace casi 30 años, me sentí frustrado y quise abandonar el ministerio profético. Había visto a tantas personas, quienes recibieron profecías y luego continuaron viviendo sus vidas descuidadamente y sin caminar seriamente con Dios. A menudo su actitud era que ahora habían recibido una gran profecía y por eso no importaba cómo vivieran sus vidas. Esto me dolió tanto el corazón que quise dejar de profetizar. Pero luego decidí que, en lugar de rendirme, preferiría enseñar al pueblo de Dios cómo hacerlo bien. A lo largo de la Biblia encontramos este maravilloso misterio de Dios y las personas trabajando juntos. Dios no hará las cosas que quiere que hagamos. Él tiene un propósito y quiere que cooperemos con Él en Él y veamos establecido su reino. Cuando recibimos una profecía, es el comienzo de un viaje, no el final. Y ahí es donde comienza nuestra parte.